Y a partir de hoy, a las 15 horas, ya van a quedar sincronizados en pleno funcionamiento. Desde hace una semana que venimos haciendo las pruebas técnicas, chequeando la configuración de cada uno de los controladores. Cada una de las intersecciones, por supuesto, tiene un controlador individual de tecnología muy moderna, que son los que se instalaron ahora y los que se reemplazaron en las 8 esquinas existentes, que es esto lo que permitía la configuración de la onda verde y la sincronización. Así que si fueron haciendo pruebas individuales todos estos días, y hoy a partir de las 15 horas ya queda habilitado en todo el trayecto de 25 Mayo y Caseros, en una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora. Bien, y en tiempo promedio, digo, desde Costanera a Avenida Perón, ¿es un lapso de cuánto? No, no lo tenemos cuantificado, pero Ajá. hay que calcular que, por ejemplo, arrancando de uno de los dos extremos, se ponen en verde los cuatro primeros semáforos y uno tiene un lapso de 50 segundos hasta el quinto. Si eso, acá cinco semáforos y son 17 en total, y hacemos la cuenta de que en menos de 3 minutos podríamos estar de una punta a la otra de todo 25 de Mayo y Caseros. Bien, con una velocidad constante y la intención es, bueno, que fluya el tránsito en Avenida Caseros y en 25 de Mayo, ¿no? Sí, no solamente en estas intersecciones, en estas calles, perdón, sino en las arterias paralelas. El objetivo de esta obra es principalmente la seguridad vial y peatonal. También, por supuesto, como complemento, la agilidad y la dinámica en la circulación. Porque hoy, si se hace la pregunta, ¿por qué uno no toma 25 de Mayo y Caseros, no toma San Martín y Rivadavia, no toma Satie y Brown? Porque no todo, porque el tráfico es cortado, porque no todas las esquinas están semaforizadas, entonces no hay chance de que sea precisamente ágil la circulación. Al poder semaforizar todas las intersecciones, permite sincronizar, permite hacer una onda verde, que no se corte por ceder la mano o por ceder el paso. Y además descomprime la circulación en las arterias paralelas, porque Claro. una vez, precisamente uno para evitar hacer ese trayecto entrecortado, toma las arterias paralelas. Toma, por caso, en esta nueva semaforización, uno antes tomaba Moreno, Saavedra, Belgrano, entonces permite todo esto, además, mayor seguridad peatonal, porque se agregaron semáforos peatonales en intersecciones estratégicas. Junto con obras públicas y con tránsito se trabajó para la señalética de prohibido girar a la izquierda. No se puede girar a la izquierda en todo el trayecto porque si no, eso no permite configurar la onda verde porque cambiaría la cantidad de movimientos que tiene cada controlador por esquina. Y el equipo de obras públicas que pintó las sendas peatonales. Todo esto en su configuración total invita o va llevando consciente e inconscientemente a que los peatones crucen por la esquina. Cosa que hoy no pasa porque vemos en la Escuela 1, vemos en el Colegio Industrial, vemos un montón de arterias que la gente apurada cruza a mitad de cuadra. Bueno, hoy está todo dado para que se cruce por la esquina y se cruce de manera segura. Bien. Gutiérrez, ¿de cuánto es el monto final de esta inversión? El monto final es de aproximadamente 23 millones de pesos. Estamos viendo con un complemento adicional, que es el que se permite por ley, agregar los artefactos de accesibilidad que teníamos pendientes, porque por los incrementos de la obra no se había podido tener en cuenta en primera instancia, pero ahora ya vamos a empezar a trabajar, que son chicharras sonoras para personas ciegas y con disminución visual en esquinas estratégicas como la Escuela 1, el Colegio Industrial, el Banco Nación, el Boulevard Ituzaingó, porque es un. El Boulevard Ituzaingó, no, perdón, la intersección de allá de Caseros y 25 de Mayo con Boulevard, porque son trayectos grandes para cruzar en su totalidad, y dos carteles de mensaje variable en ambos extremos de la semaforización. Bien, ¿y eso estará listo en los próximos días también? Eso también va a estar listo en los próximos días. Por lo pronto, hoy a las 15 horas, elegimos un horario acorde de baja circulación para que todos podamos ir adaptándonos, si lo hacíamos por ahí en horario pico o en plena mañana, para que no genere mayores complicaciones. Y sabemos que hay, como todo cambio, ¿sí? Genera un poco de resistencia, genera un poco, a ver, cuesta el acostumbramiento, pero estamos convencidos, totalmente convencidos de que va a pasar, salvando las distancias, lo mismo que con el traslado del paseo gastronómico. La gente se va a acostumbrar. esto jerarquiza la ciudad, lo va a tener en cuenta, lo va a valorar como positivo y nos va a acompañar en la planificación de la próxima semaforización, que seguramente será la calle San Martín y Rivadavia. Ajá, bien. Gutiérrez, le consulto por semáforos y específicamente el de Giachino y Ruta 1, ¿qué es lo que sucedió allí? Porque andaba bastante mal. No, el de... vos decís el del cruce de la muerte. Sí, el, sí, Cagliero y Ruta 1, exactamente. Sí, en el día de ayer, el 911, nos avisó que había personas con escaleras subidas y estaban queriendo abrir la caja de los controladores. Lo habían logrado, no habían hecho nada, pero ya se ve que en horas de la madrugada se volvió a suceder algún hecho similar. Y bueno, personas que viven ahí en las inmediaciones de ese semáforo o intentaron pinchar la electricidad o robar algún componente porque quemaron totalmente el controlador, la plaqueta y el GPS de ese semáforo, por lo cual, bueno, previendo estas cosas, nosotros tenemos stock para reponerlo y en las próximas horas va a quedar solucionado, pero bueno, es un nuevo hecho de vandalismo que se suma a la cantidad de hechos de vandalismo que venimos teniendo últimamente en los espacios públicos. ¿Cómo se soluciona, Gutiérrez, eso? Se soluciona con prevención, ¿sí? Que también es muy difícil andar custodiando cada semáforo, con que las personas que ven movimientos extraños lo denuncien, y también me parece que la solución de fondo está porque al barrio Unión, ser un barrio popular dentro del RENAVAP, se llevó el suministro eléctrico y próximamente todos los domicilios van a tener conexiones particulares de electricidad. Entonces evitaría que se busquen conexiones clandestinas en alumbrado público o en semáforos, como es en este caso. Bien, ¿se estima que sean personas de la toma los que han dañado el semáforo? Sí, sí, sí. El personal policial nos informó que de las cuatro personas que había, identificó que dos pertenecían al barrio Unión.